más allá de lo evidente, más allá de lo esperado, más allá del misterio y la sorpresa. Más allá siempre ella, más allá solo la vida, más allá solo el infinito. Aunque ella no lo piense, aunque ella no lo espere, aunque ella es evidente y sorprendente, aunque ella siempre ella, nunca más sola en la vida, nunca sola en el infinito. Ella es la sirena de mi mar, ella que aparece al despertar, ella día y noche me acompaña, y cuando sueño la oigo hablar. Ella es la sirena de mi mar, ella que aparece al despertar, ella día y noche me acompaña, y cuando sueño la oigo hablar. Quisiera ser tu espejo, quisiera ser tu corazón, quisiera ser el espíritu que dirige tu timón. Tú eres mi espejo, tú eres mi timón, tú eres la sirena que abordó mi corazón. Ella es la sirena de mi corazón.